manera definitiva el MICO, que según lo dicho por la mayoría, le abriría la puerta al fracking en el país. Incluso legisladores de partidos de gobierno desistieron de la posibilidad de revivir esta propuesta, pese a que insistieron en que no legalizaba esta práctica, como muchos lo escalan. Las autoridades militares ya han confirmado los dos hechos de violencia acontecidos esta tarde en Colombia. 5 personas muertas, por lo menos en Antioquia, 3 más en Bolívar. Y en el mundo, el presidente mexicano ha criticado una toma por la fuerza de un organismo de derechos humanos en protesta a los feminicidios. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Hoy cumpleaños esta reina del disco y por eso iniciamos con su música El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Cumple 71 años. Doña Gloria Gaynor. Le saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Gloria Gaynor nos visitó en Colombia 2 veces. La primera vez fue en el Teatro Colón de Bogotá en el 84. Tengo el orgullo de decir que ese concierto fue presentado por mi abuelo Julio de Sánchez Vanegas en su programa Espectacular ICS, y la segunda vez fue hace como 16 años. Y bueno, diríamos que sus dos canciones más famosas fueron I Will Survive y este cover que ella hizo de un clásico de los Jackson 5, Never Can Say Goodbye. Hablando de Jackson 5, el turno es para el rey del pop, Michael Jackson, con la que es tal vez su canción más conocida, del álbum más vendido de todos los tiempos durante décadas, Thriller del 82. Aquí está Billie Jean. Nothing ever happens, and I wonder.

de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Uno de los momentos más importantes de la carrera de Santana fue su segundo álbum, Abraxas, de 1970, y una de las canciones icónicas de su carrera fue esta versión que hizo de un clásico del maestro Tito Puente, Oye Cómo Va, parte de ese disco maravilloso, importantísimo en la carrera de Santana, importantísimo también además en la historia del rock latino, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Oye, ¿cómo va? Son las 8:21, soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con los del Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Denis Zamaca, saludamos a Marquetería Estudios 51, que además dice buen programa y gracias a todos los del Sabor de la Noche. Oigan, sí, yo creo que es un buen momento para explicarles algo. Aquí donde ustedes nos oyen, puede que se oiga solamente una persona al aire, pero realmente es un trabajo en equipo, y especialmente en estos tiempos de pandemia. Así que quiero agradecerle a Jonathan Saavedra por su colaboración, y también a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco. Todos ellos hacen posible este programa. Así que también un agradecimiento muy, muy grande de mi parte a ellos. Saludamos también a Mauro Ibarra 51, Ciro Alfonso Navarro, Zambrano Brenda, Maida Herrera, Nico Eduardo Guti, Sergio Chaple, Cora Hurtado, Oswald 1317, Nicolás Molina Sáenz, Richie Latino, Luis Enrique 6874, María Elena Bulla, Scorpinki, Adri Sarabia B. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para un clásico de los 80. Un hombre que se conoce sobre todo por su trabajo con Earth, Wind and Fire, pero también por esta canción. El señor Philip Bailey, a dúo con Phil Collins. Esto que se llama Easy Lover. Sabor de la Noche. FM. life has passed me by. I lay around and wonder why you were always there for me. One way, in the eyes of a passerby, I look around for another try. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos, la banda Sugar Ray con Someday. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Saludamos a nuestros amigos de La Cariñosa que reportan presencia por aquí. Saludamos también a José Manuel Cabrejo, Jorge López Pulido, Don Joker, Álvaro Sarmiento G, otro amigo de la casa, Fernando Posada. Saludamos a Estela Uribe, a Parmenio Duque. Saludamos a todos los que digan presente. Vamos a continuar ahora con un éxito del 2001, el grupo del que salió Beyoncé, que tuvo varias formaciones, pero la más famosa fue esta. Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams, más conocidas como Destiny's Child, con Bootylicious. Can you handle this? Beyonce, can you handle this? I don't think they can handle this. Look, baby. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Favorito de todos los tiempos. Yo siempre he dicho que si yo pudiera escoger solo un disco para llevarme a una isla desierta, me llevaría este. De 1976, del álbum Songs in the Key of Life, el señor Stevie Wonder con I Wish. Para mí es un álbum perfecto. No tiene ni una sola canción que sobre. Es realmente una maravilla. Álbum doble, dura hora y media y es para oírlo completo. Ganador del Grammy al álbum del año, además. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard en su momento. Y ahora nos vamos a 1982. algo de funk de la época, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Esta cantante, compositora, tecladista, Patrice Rushen, con su éxito más grande, que luego fue utilizado como Will Smith como base, fue utilizado por Will Smith como base musical, el tema de la película Men in Black, pero esta es la original. Aquí está Patrice Rushen con Forget Me Nots. 1997, el señor George Michael tuvo, yo creo que tal vez el incidente más triste de su vida como figura pública, cuando le tendieron una trampa, así de sencillo, y lo hicieron revelar su homosexualidad a la fuerza. Tras por exposición indebida, cuando lo que le había entendido era una trampa en un baño público de los Estados Unidos. Y su respuesta fue escribir esta canción, Outside. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a terminar con otro artista que ha sido un claro defensor de los derechos de la comunidad LGBT, perdónenme si no agarro bien el orden de las iniciales, no hay ninguna mala intención detrás de eso, y es el señor Elton John. Vamos a terminar con un clásico de 1974 en una versión en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York. The Beach is Back. Soy Emilio Sánchez, este ha sido el sabor de la noche y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Laura Franco por su colaboración. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar aquí con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.